Y esta profecía, hermano, porque yo se las declaro, porque esta profecía tiene mucho que ver con la iglesia de Cristo. No es que yo me equivoque, tampoco soy perfecto, pero yo consulté a varias personas acerca de este tema, que esta profecía era para tal fecha y para tal, ¿cierto? Para tal pueblo, Israel. Pero si nosotros vamos a Gálatas 4:21, Pablo habla de esta profecía y la declara él, pero no la vea, no la vea, solamente le quiero decir eso, que no es una falla teológica, sino que es un anuncio del Espíritu Santo, hermano. Eso es. Que uno, las profecías del Señor tiene que verlas en paralelo a algunas, no todas. Algunas, no todas. Pero esta sí puede ir en paralelo, ¿ya? Y para hacer eso, vamos a ver esta profecía acerca de la iglesia de Cristo. Ahora vea Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 28. Dice aquí, hay una alegoría entre dos personas. Agar, ¿cierto? ¿Qué era? ¿La esclava de quién? De Sara, ¿cierto? ¿Y Sara? ¿Qué pasaba con Sara? Era estéril, ¿cierto? ¿Se da cuenta la profecía? ¿Cómo se va? Era estéril Sara. Pero vino una promesa de Dios, ¿cierto? Vino una promesa, ¿cierto? De Dios. ¿A quién? ¿A Sara o a Abraham? ¿No? A los dos, ¿cierto? Al matrimonio. Así que estaban unidos. Así que el matrimonio tiene que estar unido. No tiene que estar pensando lo mismo, sintiendo lo mismo. Gloria al Señor. Esa es otra profecía para otros. Para otros. Pero bueno. Sara y Agar. Dos pactos, ¿cierto? Y aquí lo vamos a ver. ¿Por qué Pablo hace esta mención de esta profecía de Isaías 54 que sale al final? Pero quiero explicarle esto. Dice, decidme los que estáis bajo la ley, ¿cómo habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, de Agar, ¿cierto? Y otro de la libre. ¿Quién es el otro libre? Sara. Pero el de la esclava nació según la carne. No había promesa para él, para ella, para Agar. Sino que salió según la carne, ¿no? Salió de un momento donde había mucha desesperanza y ha confundido un poquito mi hermano Abraham. Pero bueno, pasa así. Y dice lo siguiente. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Ya? Dos pactos. Llamaba a Egipto, dos pactos. Lo cual es una alegoría, dice. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue a buscar Moisés? ¿Bajó y subió de nuevo? La ley, ¿cierto? La ley para regir al pueblo de Israel. Eso pasó, ¿cierto? Entonces, el primer pacto dice que proviene del monte Sinaí, en la ley, el cual da hijos de esclavitud. Este pacto es Agar, en la ley, es esclava de la ley. Mi hermano dice, ¿por qué? Porque la ley, nadie pudo cumplir la ley. Y se hicieron esclavas de ellas, de ella, de la ley. La otra dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Ya? Más, esto quiero que pongan atención, dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y después Pablo dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la del marido. Así nosotros, hermanos, somos del del nuevo, de un pacto que Dios hizo con Abraham, donde nos dio a nosotros somos libres. Y este pacto es por la fe. Es por la fe. ¿Ya? Y aquí dice, así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces él había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Cierto? ¿Quién perseguía para dañar a Isaac? Era Ismael, que era el hijo de Agar. Pero ¿cuál es el tema? El tema clave es que la Jerusalén de arriba somos nosotros, la iglesia de Cristo. Esa es la Jerusalén de arriba. Por eso Pablo hace esta alegoría y explica esto. Nosotros somos del pacto que el Señor hizo con Abraham por la fe. Y esos son los que heredan las promesas. Y nosotros somos esos. Y esto era para que usted más o menos no me diga, ¿y por qué pasó esto? Y me habla de la profecía de Isaías, yo no entiendo. Ahora, ¿le entendió un poco más? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Ponga atención, sus sentidos, agudícelos. ¿Ya? Hablando de la promesa en sí, ensancha el sitio de tu tienda. Muchos de nosotros, incluyéndome, hermano, tenemos una visión corta. Yo, con mis lentes, peor. Tenemos una visión corta de nuestro potencial alcance, lo que nosotros podemos hacer para Cristo. Nosotros tenemos una visión corta, llega hasta ahí nomás. De ahí más yo no paso, ahí me quedo. ¿Por qué? Porque no tenemos claridad en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y por distintas circunstancias eso también nos afecta, entonces se acorta nuestra visión acerca del reino de Dios. Porque dice la Escritura que el reino de Dios es como una, lo plantea así como una mujer que echó tres montones de harinita en un lugar, ¿cierto? Y después le puso la levadura. ¿Y qué hace la levadura? Ludea, ¿cierto? Hace crecer, ¿cierto? Así es el reino de Dios. Cuando nosotros podemos influir con el reino de Dios y la palabra, y el Evangelio de Cristo, eso se extiende el reino de Dios. Nosotros, la vista de nosotros es corta. Y por eso nosotros no podemos ver grandes cosas para Dios, hermano. Porque nuestra vista es corta, nuestra visión, nuestros sueños quedan ahí, ahí. Y no podemos realizarlo, porque falta en nosotros tener una visión clara, ¿cómo lo voy a hacer? Si tuviéramos una visión más extensa, hermano, nosotros podríamos decir, por ejemplo, podríamos ser mucho mejores cristianos, mucho mejores esposos, muchos mejores trabajadores, según los principios que hemos recibido por la palabra de Dios y por los consejos de Jesucristo, ¿cierto? Podríamos ser todo eso. Tener una mejor comunión entre nosotros, que a veces se complica, ¿cierto? Y nos complicamos entre nosotros, pero si nosotros tuviéramos una visión más clara de lo que Dios nos habla a nosotros y Él quiere hacer en nosotros y nosotros no le hacemos caso, no le hacemos caso, no pasa nada, no pasa nada, nosotros no hacemos caso. ¿Queremos todas estas cosas? O ojalá pudiéramos hacer todas estas cosas, pero ¿sabe qué? No lo hacemos, no lo hacemos, y ahí no estamos. Y es para mí también, yo también me pego en, no tengo yo, el otro tiene. Pero también me pasa, yo me quedo hasta ahí, y ahí nomás. Pero el Señor me dijo, no, ensancha el sitio de tu tienda, tus pensamientos, tu forma de actuar, tu forma de ser. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer para hacer eso, para enanchar, para tener una otra actitud? Es una respuesta que se le da la próxima semana, ¿no? No. Tenemos que tener una visión clara de lo que Dios nos ha puesto en nosotros, a lo que Él nos ha llamado Y si Él nos ha llamado, Él ha propiciado todas las cosas que nosotros necesitamos. Todo. Usted se cree joven, súper bueno. Yo alabo a estos cabros, me encantan. Yo siempre hablo con ellos, me encantan. Pero Dios tiene un propósito. Y ese propósito Dios lo va a cumplir cuando uno tenga una visión amplia de lo que es el reino de Dios. Y lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer porque iban a salir un montón de pastores. Y ellos no saben.